esta noche a mentir. Sabes nada ni quieres saber, realmente esa falta de desinformación, que no temáis fin, que a manipulación para crear patrones de pensamientos, una población a tu mente llena de objetivos que alcanzar para ser feliz, para no escuchar que están ya mentir, no es más media. Están ya mentir. No sentemos oportunidades de tener un fío más fiable, o por lo menos accesible a variedad en la internet. Y hay que veros de siempre falando de seguridad, tratan de limitar a libertad, que o acceso a información siempre sea controlable y manipulable. Están ya mentir, no es más media. Están ya mentir. Seas mentiras, usan siempre se defender. ¿Será que es poderoso esa gente temen? Se quiere saber si es real una noticia dada. Terás que ir ti mismo a observarla. No les creas que os seus cuspes son de engano, que muchas veces van dando de seito subliminal a tu integridad individual. Es necesario pensamiento crítico para comprender lo que te contan, que está a suceder y piensa que es más bien.